Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Los pasos de Santo Domingo y el Calvario. Nuestras hermosas procesiones de Guatemala y Semana Santa tienen sin duda como objetivo principal acercar a los devotos a los hechos que hace ya 20 siglos ocurrieron en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua del año 35. Cuando nuestro Señor Jesucristo, fiel a las tradiciones de su pueblo, después de instituir la Sagrada Eucaristía, inició su dolorosa pasión que se prolongó hasta el Viernes Santo, cuando dio su vida hasta el último aliento y su sangre hasta la última gota por nuestra salvación. Las escenas que se vivieron desde el huerto de los olivos hasta el monte Calvario quedaron sin duda grabadas en la mente y el corazón de quienes fueron testigos presenciales de este drama. Y seguramente la narración de la pasión del Señor fue uno de los temas predilectos de las primeras predicaciones cristianas. El maestro Julián Paniagua nació en Guatemala en 1856. Hijo del violinista Francisco Paniagua, compuso su primera melodía a los 12 años. Falleció en Guatemala en 1946. Es autor de la marcha fúnebre Los Pasos, la cual escuchamos a continuación. Thank you. Una imagen vale más que mil palabras, dice un acertado refrán, y los primeros cristianos comenzaron a plasmar en imágenes las escenas de la Sagrada Escritura, como lo atestiguan las pinturas encontradas en las catacumbas, donde funcionaban las primeras parroquias de la Ciudad Eterna, donde se celebraban los divinos misterios y se recibía la instrucción necesaria para acercarse a los sacramentos. Tesoros como el velo de la Verónica, donde según la tradición quedó impreso con su propia sangre el divino rostro, o la primera representación pictórica de la Santísima Virgen María, que se atribuye al evangelista San Lucas, que además de médico, se dice que era pintor, constituían verdaderos tesoros de la comunidad primitiva. Guatemala mágica y devota que se llena de colores de primavera y cuyas flores ofrecen cielo y alfombra al paso de imágenes sagradas. Llega al programa la inspiración de Manolo Fernández Rodríguez. Escuchemos, Madre de Cristo Rey. Thank you.

De España hicieron traer a principios del siglo pasado algunas representaciones de los pasos del Vía Crucis, los que preceden las andas de Jesús sepultado o de el Calvario. Estas monumentales obras escultóricas acapararon sin duda la atención de los fieles a su paso por las calles y avenidas, sobre todo sobre la Sexta Avenida, donde tenían que hacer verdaderas maniobras para pasar, sorteando los anuncios y alambres. Los niños se impresionaban al ver de cerca a Poncio Pilatos y al verdugo que azotaba a Jesús, y la escena del descendimiento, tan al vivo representada, llevadas por auténticos cucuruchos, ataviados con sus negros trajes y con sus impenetrables capuchas. En estos días de Cuaresma y Semana Santa, la jacaranda cae, fatigada, de los árboles y regala una alfombra natural con su suave tono lila. Ese color es un marco para dar la bienvenida a las tradiciones. Escuchemos de Marcelino Baeza, Paso a paso hacia el suplicio.

¡Patojazos! Para compartir con el familión o los amigazos, compren en el súper las nuevas bolsonas de tortillitas Mix 250 gramos y ahorren. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Para conmemorar el Año Santo de la Redención convocado por San Juan Pablo II en el año 1983, en el que había visitado por primera vez Guatemala, se decidió iniciar la cuaresma de ese año con un viacrucis que partiendo de El Calvario llegara hasta la Catedral Metropolitana. Para rezar esta preciosa devoción se utilizaron precisamente los pasos de Santo Domingo, que aportó 7 de ellos, y los de El Calvario, que contribuyó con 6, que representaban los que se incluyen en la devoción del Vía Crucis, y se completaron las 14 estaciones con la imagen de Jesús Nazareno de la Rectoría del Carmen, que fue trasladada a Santo Domingo, donde permaneció un par de días. Este acontecimiento tuvo lugar el tercer viernes de Cuaresma, 25 de marzo de 1983, y es único en nuestra historia. Cada hombre, cada mujer y cada niño tienen un motivo para cumplir una penitencia en cada recorrido procesional. De la inspiración de don Pedro Donis, el penitente.